comento, bueno, yo soy abogado de la PDH Nacional, además soy abogado en la querella de Santiago Maldonado. Nosotros tomamos el fin de semana, nos anoticiamos de la situación y el día lunes yo asumí la defensa de Julio César Báez. Lo que vos decís es exactamente, bueno, lo que pasó. Julio estaba realizando, por en víspera del aniversario de Santiago, una escultura. Y en ese contexto, un vecino ligado a la Fuerza de Seguridad lo empieza a agredir a partir de alrededor de la figura de Santiago Maldonado, justamente por esta campaña, nosotros decimos esta campaña de demonización y de envenenamiento que inició el Ministerio de Seguridad alrededor de todo lo que sea la figura de Santiago Maldonado. Lo que podría haber sido solamente un conflicto, una discusión entre vecinos, fue escalando y llegó al punto que pide la intervención de la policía de la comisaría de Octava de Lomas, que además es conocida por Julio y conoce a Julio, en lugar de protegerlo, hace una irrupción en la vivienda de Julio y hace una aprehensión ilegal, para lo cual, para justificarla, le imputan el delito de resistencia a la autoridad. Un delito que además se ha convertido en un caballito de batalla de la Fuerza de Seguridad para leccionar, para disciplinar, uh-huh. Y que tiene un nivel de discrecionalidad y arbitrariedad muy grande. De hecho, tengan presente que por este mismo delito se condenó a dos chicas por besarse en Constitución, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Decís que lo conocían a Julio de la policía allá. Como que, sí, Julio es conocido. Sentido. Julio es un artista conocido. Uh-huh. Ha realizado muchas actividades. No es un desconocido, ¿no? Entonces, ya es conocido el tema. Así que, bueno, hay algunos otros elementos que vamos a ir avanzando y desandando, ¿no? Pero esencialmente, Julio además es artista, él es profesor en los talleres del Frente de Artistas del Borda, uh-huh. Ligado a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, es decir, bueno, tiene una trayectoria destacada, ¿no? Uh-huh. ¿Lo han podido ver a él? Porque una de las cuestiones que decían es que no tenía familiares y no habían podido entrar a ver cómo estaba, en qué condiciones estaba, no había tenido contacto con él. La primera entrevista que tengo con él fue el día sábado, ya llevaba varios días detenido. El lunes, bueno, me presento en el juzgado, sumo la defensa, estamos en feria judicial, pero de cualquier manera voy a estar funcionando el juzgado de garantías y está de turno. Él no estaba incomunicado, hay un tema ahí, cuestión interna de la comisaría, que por falta de personal solamente estaban haciendo visitas mujeres, personal femenino, y quienes estaban a cargo de las requisas, y solamente tenía que ser familiar directo, pero era una decisión de la comisaría, y entonces eso era lo que obstaculizaba que se lo pudiera ver a Julio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a seguir esta situación? ¿Qué esperan que mira, pase? Ahora, el minuto estoy esperando que lo... Porque nosotros pedimos una... Porque hasta ahora en el expediente lo único que hay es la versión de la policía, ¿no? Claro. Entonces estamos pidiendo, le pedimos al fiscal una ampliación de la indagatoria, que es la principal defensa siempre del imputado, en el cual vamos a volcar la versión de Julio. También pedimos... una audiencia inmediata de excarcelación. Esto tramita por un sistema que tiene la provincia de Buenos Aires, se llama flagrancia, es una audiencia donde se multipropósito. Esa audiencia ya fue pedida, estamos esperando que la fije, uh-huh. Tiene plazo hasta el día martes el juez, así que seguramente yo estimo que el día lunes o martes se va a hacer la audiencia de excarcelación, donde no habría ningún tipo de elementos para que puedan seguir sosteniendo la detención de Julio, ¿no? ¿Está bien que esté solo la versión de la policía? ¿Es parte de lo normal o es extraño según tu experiencia? Lo que debería no, hacer? Lo que pasa es que en la imputación de resistencia a la autoridad es la policía la que acusa. Claro. No hay un tercero. El que acusa en la imputación, en cualquier uno de delitos, incluso el robo, hasta homicidio, siempre, bueno, hay un tercero que imputa. Dice, yo acuso. El yo acuso, en este caso, es de la policía. Entonces la versión de la policía que dice, esta persona desobedeció mi orden y mi autoridad y se resistió a mi autoridad. ¿Y quién lo dice? La policía. Y la policía, entonces, tiene un tema ese delito, que es los operadores de justicia le dan casi presunción de legalidad a las actas policiales porque entienden que es un documento público y que es un funcionario público quien está realizando ese acta. Entonces, si no hay un contexto general que haga caer ese relato, es bastante difícil. Por eso decimos que generalmente todo este es un instrumento que usa la policía para disciplinar, para leccionar. Porque el problema es, una resistencia a la autoridad no pasa nada. La segunda ya estamos en problema y la tercera ya estamos, como en el caso de Julio, ¿no? Ya tenemos problemas para que pueda tener la excarcelación y gozar la libertad. Muy bien. Bueno, entonces estaremos esperando cuáles sean las novedades. Y bueno, justo cumpliéndose dos años de lo que pasó claro, en Santiago. Claro, exactamente. Justamente en este es el tema, ¿no? ¿En qué contexto se da esto? Porque, bueno, ¿por qué tiene, digamos, una envergadura más alta? Esto justamente porque se da en este contexto de un aniversario de Santiago Maldonado, el envenenamiento que ha generado el gobierno alrededor de la figura, envalentona a determinados sectores, más aún ligados a la fuerza de seguridad, que se sienten con luz verde para actuar y para manejarse ante estas situaciones, ¿no? Que es esto lo que está pasando, básicamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, Mauricio, le agradecemos mucho su tiempo con la mosquitera.